Ya te envié el PowerPoint, Tomás. Ok, ¿Y ya lo Valeria checo. estás? Sí, estoy. Ok, perfecto. Entonces estamos todos. Ahí ya le escucha a Elo. Aquí estoy. Está bueno. Ya está enviado. Bueno, ahora sí. Decime, Tomás, si lo recibiste. Porque capaz se lo Okay. mandé a Franco. Lo estoy checando justo ahora. Ok. Creo que no tengo nada. No me digas, ¿a quién? Ah, aquí está, me Sí. acaba de entrar, acaba de Ay, qué entrar. bueno. Qué bueno, qué bueno. Listo. Ese sí lo puedes abrir vos, ¿no, Tomás? Yo espero que sí. Sí, ok. Bueno, ya estamos. Ahí estamos todos. Pues avísame, Tomás, si lo pudiste abrir o no. Okay. Bueno. Si quieres empezamos, yo Ok. ahorita checo. Ok, cualquier cosa, si atrasas mucho, avísame, porfa. Okay. Ok. Bueno, entonces empecemos. Ya están todos mirando mi computadora, ¿no? Sí. Bueno. Para retomar, vamos a empezar retomando desde el principio, que era qué es el sonido, digamos, ¿no? Que nosotros decíamos la vez pasada que el sonido es el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de algún cuerpo físico a través del aire. Nosotros siempre vamos a estar hablando del medio, o sea, del aire como medio para transmitir las ondas sonoras. Esto quedaba como muy claro que el sonido es un fenómeno perceptivo y es un fenómeno físico principalmente. Yo sé que esto a veces aburre, pero van a entender por qué, pues se empieza a complicar realmente esta vez. Decíamos que el sonido, como fenómeno físico, como fenómeno perceptivo, ese que viaja a través de las ondas de aire, a través de las moléculas de aire, tiene tres factores fundamentales. El primero es que es infinitamente variable. El segundo es que es una onda periódica continua. ¿Se acuerdan que yo les hice dibujar en una hoja una onda de sonido y lo que pasaba era que ustedes no tenían que levantar el lápiz? ¿Se acuerdan de todo esto? Sí, sí, sí, sí, sí. También decíamos que el sonido es un fenómeno análogo. Es decir, no como algo análogo de cassette o de vinilo, sino análogo quiere decir que es una señal generada por un fenómeno electromagnético, ¿sí? Por un fenómeno físico electromagnético. ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Ok. Valeria, si vos perdés cualquier cosa, decime. Sí. ¿Sí? Igual si después crees que lo repasemos juntas, no hay problema. Buenísimo. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase pasada habíamos separado este fenómeno análogo físico, que era el que llamábamos sonido, de la palabra audio, que se refería a las cosas digitales, a lo que poníamos dentro de nuestra computadora? Sí. Hoy vamos a hacer una separación más. Vamos a decir que está el sonido, está la señal de audio y el audio digital. ¿Sí? El audio digital va a ser eso mismo que la clase pasada nosotros llamábamos audio. El concepto de señal de audio es la señal eléctrica, que es también análoga, es la que capta el micrófono. A eso se le dice señal de audio. Entonces ya vamos a tener tres conceptos sobre el sonido. El sonido propiamente dicho, que es el fenómeno físico, la señal de audio y el audio digital. Una cuestión que tiene la señal de audio es que es igual a la señal mediante el sonido análoga, es decir, al fenómeno físico. Cuando eléctricamente el micrófono recibe la señal de sonido, la dibuja exactamente que la señal análoga. Tiene la misma cantidad de información. ¿Sí? Porque se acuerdan, ahora vamos igual a repasarlo, pero la señal digital no pasaba eso mismo. ¿Sí? Pero lo que a mí me interesa que piensen es esto, que tenemos el sonido, la señal de audio, que es una señal eléctrica, análoga, igual que el sonido, y que tiene las mismas particularidades que el sonido físico, digamos. Y por otro lado, el audio digital, que tiene otras características distintas. Cuando hablamos tanto de la señal de audio como del sonido, el gráfico que se nos presenta es el que estamos viendo. Es la onda de sonido con una medida que es la longitud de onda, que es la flechita que va de izquierda a derecha, ¿sí? Que esa longitud de onda, nosotros estábamos diciendo que era como el largo de un edificio, como cuánto mide el edificio desde la puerta hasta que llega a la esquina, ¿sí? Que es una medida que está dentro del espacio-tiempo. Lo que está, nos mide esto es el tiempo, ¿sí? Que tarda el sonido en llegar, la longitud de onda. Y después tenemos la amplitud de onda, que está dada por la presión, ¿sí? Por las partículas de aire, no solamente se mueven a través del aire y a través del espacio por un tiempo determinado, sino que entre ellas chocan y ejercen una presión entre ellas, que es lo que nos da la amplitud de onda, es decir, la altura, que nosotros comúnmente lo asociamos con el volumen, ¿sí? Nosotros habíamos hablado de que ese era como el alto del edificio. Esto pasa igualmente en el sonido de audio, perdón, en la señal de audio, o sea, la señal eléctrica del sonido. Es igual, se mide igual. Hasta aquí todos más o menos, ¿vamos? Sí. Tomás, ¿vos pudiste ver el...? Estoy luchando un poco, pero creo que ya voy a poder. ¿Sí? Cualquier cosa, si no, voy a tratar de transformarlo por aquí y te lo paso de nuevo. Ok. Sí, porque, híjole, punto DP. Sí, no te lo abre. No, no, me hace copias infinitas del archivo comprimido, no sé por qué está un poco extraño. Entonces te lo paso aquí a PowerPoint, lo pones en el escritorio y ahora te lo envío. Volvemos. Sí, por partir de acá, si no, no vas a entender nada. Ok. Se empieza a complicar más si no ves los grafiquitos. Igual va a ser más sencillo porque ya te envié el audio. El anterior. Espérenme un minutito, ya retomamos con esto. Deja de compartir la pantalla. Ah, bueno, ya está, no. No creo que vean nada inapropiado. PowerPoint 2 voy a poner y... Me lo había guardado en el escritorio. Ah, es que no se había exportado. Espérame. Ahí está. Ahí se está subiendo y ahora ni se termine de subir, te lo envío. Ok, perfecto. Sí, y te digo por dónde vamos más o menos. Ok. Bueno, ahora sigo con ustedes. Bueno, hasta ahí teníamos recién el gráfico de la señal análoga o la señal de audio. Ahora vamos a pasar al audio digital. Decíamos que el audio digital es la codificación de la señal de audio, ¿sí? La señal eléctrica en valores establecidos. Es decir, no es que nuestra computadora interpreta de forma exacta la señal tanto eléctrica o análoga del sonido. Lo que hace nuestra computadora es darle valores establecidos a esa señal eléctrica, valores aproximados. Entonces, el audio digital, la diferencia que tiene con el sonido, ¿sí?, y con la señal eléctrica, es que son valores, secuencias de valores fijos establecidos por la computadora. ¿Se acuerdan de lo del interruptor de luz que decíamos que la onda de luz venía, pasaba por los cables, llegaba al interruptor de luz, pero el interruptor de luz solamente tiene dos valores, prendido o apagado? No establece más valores para analizar la luz. Lo mismo pasa con el audio. La computadora lo que hace es analizar esa señal, esa onda de sonido, y le establece valores predeterminados, ¿sí?, unos ceros. Por lo que hace es una interpretación de ese sonido, es como una traducción. Vieron que hoy a la mañana me preguntaban, y bueno, ¿eso en qué incide el sonido? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes piensen que es una traducción. Vieron que si van a traducir, qué sé yo, a Bukowski, por ejemplo, del inglés al español, van a encontrar traducciones buenas y traducciones malas, según sea el traductor, digamos. Entonces, esto es muy parecido. Según el programa que utilicemos y otros tantos factores, la computadora va a tomar, decodificar esa señal y va a traducirla a su propio lenguaje. Acá es cuando la cosa se empieza a poner un poquito más difícil, porque, como decíamos la semana pasada, muchos conceptos sobre audio se llaman muy parecidos. Entonces empiezan a generar confusión. ¿Se subió? Sí. Ahí te estoy enviando el correo. Perfecto. El audio digital, para tomar estos valores fijos, los obtiene de dos procesos. El primer proceso lo vamos a llamar muestreo, y el segundo, cuantificación. Estos dos procesos ya les dimos como un avistaje la clase pasada. Vamos a verlos ahora un poquito más, con más precisión, y quizás te voy a responder esta pregunta que vos me hacías, Elo, de sí. ¿Qué era el sampling rate o el bit rate? ¿Te acordás? Fuiste vos, sí. ¿No? Sí. Ok. No. ¿No? Bueno, no, yo te preguntaba algo del sample rate y del bit rate, pero bueno, ya me olvidé, no importa. Bueno, si te vuelves, si te acordás. De la pregunta te digo, sí. Ok. Si vemos el gráfico que hay enfrente, espero que todos lo vean. Tú, Tomás, ahí me dices, es cuando okay, lo bajes. Ya estoy por descargar. Ok, perfecto. Hay el gráfico, ustedes van a ver qué hay. Está la señal de onda en gris, la señal análoga, ¿sí?, la señal de sonido está en grisecito, y la señal roja, que es la señal digital. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. El muestreo, que es este valor, ¿sí?, esperen que se me fue el proceso para sacar este valor es el que está en la línea horizontal. Tiene que ver con el tiempo. Sí, era lo que decíamos la clase pasada de sacar fotografías del sonido, como pequeñas fotografías para hacer un stop motion. Uh-huh. Entonces, el muestreo consiste en fijar valores determinados de una señal eléctrica, ¿sí?, a intervalos regulares de tiempo. Esto es importante, es este 4400 del que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Eso, a eso le vamos a llamar, ustedes lo van a encontrar como tasa de muestreo o sampling rate, ¿sí?, que no tiene nada que ver con el bit rate. Ajá. Aquí es cuando empiezan a ciertos conceptos a confundirse. Vamos a verlo un poco mejor. ¿Ven? Ahora la tasa de muestreo, la señal de muestreo, la dividí mejor. Toma desde ese cachito rojo, sería la fotografía, digamos, lo que analiza la computadora, ¿sí? Sí. Esos cachitos rojos, nada más. Pero no se queda con esta cantidad de tiempo. Eso sería muchos datos en el tiempo para que la computadora guarde. Lo que hace la tasa de muestreo es quedarse con puntos. ¿Se acuerdan del pulse code rate? Pulse code modulation, el PCM que hablábamos la clase pasada. Sí. Bueno, son pulsos los que toman la computadora. Es ese amarillito que ven, esos cuadraditos amarillitos. Esos son los únicos datos que toma la computadora. Vean qué diferencia hay entre esos puntos amarillos y la señal analógica, la que está gris atrás, original. La verdad es que no tiene mucho parecido. ¿Hasta acá todo bien? Uh-huh. ¿O se me perdieron? No, no. Francisco, Tomás. Vamos bien. ¿Pudiste abrirlo? Todavía no me lo descargues, que el internet está horrible. Ok. Bueno, ya cuando veas el gráfico te vas a dar cuenta de lo que hablo. No te ok. Acá vemos el gráfico con todos los puntos que está tomando la computadora. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan que no es lo mismo la señal análoga que la señal digital? Es completamente desigual. Todo eso que no toma de la señal análoga, que no toma el propio sonido, la computadora lo que mete es ruido, ¿sí? Claro. Son datos que no existen en realidad. Esos, solamente para cerrar la curva, la computadora mete otro punto y entonces nos está metiendo datos inexistentes que a nosotros se nos transforman en ruido. Sí. Bien. Hasta aquí vamos más o menos bien. Estos valores que estábamos viendo son los 4400, los 48.000 Hz, los 96.000 Hz que aparecen en nuestros programas de sonidos, ¿sí? Y es el Pulse Code Modulation. No se me duerman, chicos. No, soy yo, perdón. No. Es la gripienta. Okay. La otra vez me preguntabas quién era Harry Nikis, Franco. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito el teorema. Ustedes, yo les estoy poniendo el nombre, es interesante cómo este hombre pensó el teorema, porque lo pensó en la época de los telégrafos. Entonces, esto de pensar que para una conversión de análogo a digital, la frecuencia de muestreo debía ser mayor de 2 veces el ancho de banda de la señal, ¿para qué? Para poder reconstruir la señal original lo mejor posible, ¿sí? Esto de juntar con puntitos, hacer cuando éramos chicos que uníamos con puntitos y hacíamos el dibujo, ¿se acuerdan? Sí. Cuanto más puntos, mejor nos va a salir el dibujo. Esto es exactamente igual. Él lo pensó no solamente para el audio, lo pensó para todos los datos que tenían que ir de análogo a digital, digamos. Aunque en ese tiempo no era digital todavía. Él estaba hablando del telégrafo. Pero igual sirve, igual en la era digital se toma este teorema porque igual sirve para conservar los datos y para tener unas, para reconstruir las señales y los datos de una mejor manera, ¿no? Decíamos que él había dicho que era de 20 a 20.000 Hz y que él proponía hacerlo el doble para que, como nosotros escuchamos de 20 a 20.000 Hz, no nos quede ninguna frecuencia fuera de esa toma. ¿Se entiende esa muestra? ¿Se entiende o se me fueron todos, se me perdieron? Ahí vamos. Ahí va, ok. ¿Franco, estás? Sí. Ah, ok. ¿Tomás? Sí. Okay. De repente escuché mucho silencio. Esto puede ser medio engorroso, Valeria, no te preocupes. Después, si querés, lo retomamos nosotras. Bueno, acepto. Okay. Decíamos que, escuchábamos, de 20 a 20 mil Hz, Harry Nyquist propone que si tomamos una frecuencia el doble, vamos a agarrar todas las frecuencias que nosotros escuchamos. Se aumentó por una convención estándar a 44.100, no 40.000, que sería el doble de 20.000, porque siempre hay pérdidas en esas muestras, ¿sí? Siempre se hace como una, se le da se sabe que hay pérdidas, dentro de las muestras hay pérdidas cuando la máquina lo hace, entonces se da como una changüí, que le decimos en Argentina, no sabría traducir la palabra, ¿sí? Para tomar lo más amplio posible. Nosotros en la clase pasada habíamos dicho que 44 Hz, 44 100 Hz era lo mínimo. En realidad, nuestros oídos escuchan de 20 a 20 mil Hz, pero eso no quiere decir que no, que otras frecuencias no puedan afectarnos, por un lado, y por otro lado, cuando tratamos esas frecuencias con efectos de sonido, con procesadores, cuanto más cantidad de muestras tengamos, mejor vamos a poder tratar el audio y vamos a tener una calidad mayor de sonido. Es decir, si nosotros ecualizamos, comprimimos, normalizamos nuestro audio y tenemos más frecuencias de muestreo de ese audio, la compresión va a salir mejor, la ecualización también va a salir como más fina. ¿Hasta acá estamos todos? Sí. Yep. Ok. Bueno. Sí. Ahora nos vamos a la cuantificación. Recién estábamos viendo la línea horizontal que iba de izquierda a derecha y ahora vamos a ver la de la altura, la que va de abajo hacia arriba. La cuantificación consiste en fijar una sucesión determinada de muestras de la amplitud de la onda, ¿sí? Es decir, los puntitos para arriba. Los datos que toma la computadora de la altura, de la presión del sonido, ¿sí? Esos son los que nosotros llamamos bit. Vamos a ver el otro gráfico. ¿Qué pasa? ¿Están todos? Es que no escucho nada. Ya que me... sí, ahí está, perfecto, gracias. Sí, estamos. Que yo no sé si se corta por eso. No, yo me muteo porque... No, no. Ok, perfecto. Pasa algo muy parecido a lo que pasa con las frecuencias de muestreo, con el bit. Durante el proceso de cuantificación, es decir, cuando la computadora empieza a tomar valores de la señal eléctrica, ¿sí? Cuando está midiendo la presión del sonido, lo que se dice cuando pasa esto, en digital se dice que mide la tensión del sonido, no la presión de las moléculas, sino la tensión, la altura. Por eso, ustedes siempre piensen en presión de las moléculas, la tensión del sonido y esa como relación que hay con el volumen del sonido, esa mala relación que hacemos con el volumen del sonido. ¿Sí? Cuando está tomando los valores de la altura del sonido, pasa lo mismo que cuando toma las frecuencias. No alcanza a tomar todos los valores exactos de la onda. ¿Vieron? O sea, es igual que con el otro, todos los circulitos rosados no caen exactamente en el dibujo de la onda original. A esto se lo conoce como error de cuantificación, que es ese ruido, ¿sí? Nosotros lo conocemos como ruido, pero no es ruido, son datos que la máquina pone extras. Cuando ustedes lean error de cuantificación, se van a dar cuenta de qué es lo que estamos hablando, de esos errores que tiene la máquina por tomar valores y por poner donde no hay información existente, donde le falta, y sacar información donde le sobra, supuestamente, ¿sí? ¿Por qué está bueno mirar esto? Porque ustedes, en un oscilograma, ¿conocen el espectrograma del sonido? No. El espectrograma es eso que ves en tu software. Ajá, el dibujo que tenemos. Uh-huh. Ah, sí. El dibujo que ustedes tienen en su software se llama espectrograma. Ese gráfico, existen varios gráficos, no solamente ese de que es el software. Ese el de software es el más simple, el que ustedes ven, por ejemplo, en el Audacity, ¿sí? Ese es un espectrograma que es uno de los gráficos sobre el sonido más simple. Pero hay otros, hay uno que se llama oscilograma. Y hay otros gráficos que miden propiamente el error de cuantificación, que es como si ustedes tuvieran una radiografía del sonido, se pueden sacar radiografías del sonido y se pueden ver cuánto error de cuantificación hay en esas radiografías. En los libros sobre sonidos, especializados sobre sonidos, van a encontrar muchas de estas como radiografías del sonido mostrándoles estos errores de cuantificación. Solo una pregunta. Sí. ¿Cuál es es tan mal que el más común, que es este de la onda, ¿no? Y luego está otro que es como una cosa fantasma, que es de muchos colores. Sí, pero es que exactamente que nunca he logrado entender eso, o sea, poder leer eso. Espérame. Es que tienen distintos nombres. Sí, leerlo hay especialistas. Porque unos miden el tono, por ejemplo, de un sonido, otros miden así como decirte los errores. Uno es para el sonido y otro es para audio, por ejemplo. Son distintos diagramas. Espérame, que estoy buscando, porque creo que vos me preguntas, yo no me los acuerdo de memoria. Hay uno que es el sonograma. Sí, que creo que ese es el que vos me hablas, que es todo con colores. Ajá, que es este. Y no es una onda, sino que es como una especie de... Es como el de calor. Ah, exacto, exactamente. Sí, ustedes, los demás, más o menos entienden lo que está diciendo Elo. Sí, es uno de tono espectral, creo se llama. Ajá. No, bueno, por lo menos en el Audition así viene. Esos, sí, eso justamente. Hay uno que es sonograma, ¿sí? Que principalmente lo que hace es analizar los sonidos complejos, ¿sí? Y las resonancias de esos sonidos. Es decir, analiza ciertas reverberaciones, ecos. Muchos de los sonogramas se utilizan para tanto medicina o para oceanografía, ¿sí? Después, el que dice... Tomás. Es el, ¿cómo era el nombre? Perdón. Tono espectral. Ese es específicamente para lo que dice el nombre. Analiza los tonos del sonido, las tonalidades. principalmente de sonidos complejos y de sonidos simples. Es decir, sonidos simples son como un diapasón. Y el sonido complejo son muchos sonidos juntos. Ya. ¿Sol? Sí, dime. ¿Y estos ejemplos que estás dando son audibles? Digamos, ¿se escuchan al oído humano? ¿Registra esos ruidos, digamos, que detecta la cuantificación? La verdad es que no es que los detecte a simple escucha. Vamos a ir viendo cómo esto se va distorsionando cada vez más, porque vos tenés que sumarle al error de cuantificación, es decir, al error que está teniendo la computadora para leer el sonido, de la altura del sonido, ¿sí? del alto del edificio, sumarle el error que a su vez tiene cuando lee la frecuencia del sonido, la muestra de frecuencia que estamos viendo recién, es decir, de izquierda a derecha. Ya ahí tenés dos errores que comete la computadora. Y eso, quieras o no, son ruidos que se suman. Pero son inevitables. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué tan conveniente, por ejemplo, es utilizar los filtros de ruido? Porque sé que como que también restan algunas frecuencias. Ahora vamos a ir más allá. Okay. Está perfecto. Justamente para pensar eso, para poder tomar ese tipo de decisiones. Lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es que de la onda de sonido física que nosotros escuchamos, que nos llega al oído, ¿sí?, incluso que toma el micrófono, no tiene nada que ver con la onda que toma la máquina, ¿sí?, con lo que nos está diciendo la máquina. Lo que quiero ver es cuán mentirosa es la máquina, quiero que vean, ¿sí? ¿Para qué? Estos errores de cuantificación no los podemos contrarrestar de ninguna forma. La información que nos está poniendo la máquina de más, o que nos resta la máquina cuando está traduciendo el sonido físico a el audio digital, es algo que nosotros no podemos manipular de ninguna forma. Es así, punto. ¿Y esa interpretación cambia de software a software? O sea, ¿hay algunos que tienen mayor rango de error? No es que haya algunos que tengan mayor rango de error. Quizás algunos te sacan sonido en una parte y otros te ponen en otra. Okay. No hay un software que sea mejor que el otro. Es un problema de codificación de lo análogo a lo digital. Ya. En cualquier cosa, incluso pasa en la fotografía. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa que sea análoga, que la pasemos a digital, va a tener esta pérdida, porque es digital. Porque lo que estamos haciendo es interpretar datos con las máquinas. Nosotras las vemos muy lindas, digamos, a las máquinas. Vemos el dibujito, nos ponen botoncitos y demás, pero en realidad son una secuencia de ceros y unos nada más. Esa noción que uno no tiene por haber usado la tecnología con esta facilidad, digamos, no haber programado, no haber visto como el detrás que tiene esta pantallita linda de Windows, nos hace creer que las cosas son iguales, que no existe una interpretación por parte de la máquina. Claro. Pero en realidad son ceros y unos, son cuentas lo que está haciendo. Y en esas cuentas se pierde información. Clarísimo. ¿Más o menos estamos por ahí? Sí. Ya. Yeah. Veamos cómo queda finalmente lo que interpreta la máquina. Acá tenemos el cuadradito amarillo que representa al muestreo y el redondelito arriba rosa que representa el bit. El cuadradito amarillo, o sea, los hercios, sí, que representan el sampling rate y el bit. Acuérdense que ahora incorporamos esta nueva concepto que es sampling rate. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claras, ¿sí? Es completamente diferente si ustedes ven, analizan las dos imágenes. Bueno, acá ya nos vamos metiendo en la clase de hoy, digamos. Necesitaba como esa introducción, si no. Acá tenemos lo que estábamos viendo de los circulitos, son esos 16 bytes, 24 bytes, 32 bytes. Ese valor es lo que estábamos viendo, ¿sí? De los valores que pone la máquina cuando analiza amplitud de onda. Y lo amarillo es la frecuencia del sonido, el sampling rate. ¿Se acuerdan de estos dos valores? Sí. ¿Sí? Bueno, esto en un audio original que decíamos el pulse code modulation era el audio original. O sea, el primer audio que la máquina analiza, ¿sí? El WAV, el AIF en Mac, para los que usen Mac. Estos son los formatos sin comprimir. Es decir, que supuestamente no pierden ninguna calidad de audio salvo la que la máquina hace al producirlo, salvo lo que vimos hasta recién, ¿sí? Son formatos originales. Es decir, los mejores formatos de audio que vamos a obtener del sonido original. ¿Hasta ahí o ya los perdí? Sí, sí, sí. Vamos bien. Vamos. Ok. Los formatos de audio sin comprimir son el AIF, que es de Apple, el WAV, que es de Microsoft, ¿sí? El RAW, el CDA y el AU. ¿Por qué digo las marcas? Si ustedes están utilizando Adobe Audition, utilicen el formato original de Apple. Si ustedes están usando el Samforge o cualquiera que está pensado para Windows, utilicen el formato de Windows, que es el WAV, porque funcionan mejor los software. Ok. ¿Sí? Les van a dar mucha menos lata si ustedes tratan de usar los formatos originales. Ellos mismos lo hacen a propósito, justamente por una cuestión de competencia. No quiere decir que el Adobe Audition no te abra WAV, pero te lo va a leer diferente. Acuérdense que trabajamos con datos. ¿Sí? Entonces, seguramente el WAV lo interpreta, que a nosotros nos suena igual, pero el programa lo está interpretando distinto. Entonces siempre es mejor ser prolijo en esas cosas, sobre todo para tener cada vez mayor calidad de audio en nuestro audio final que nosotros hagamos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Uh-huh. Ok. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, nada más una duda. Sí. Si tengo una grabadora de audio y pues es de Sony, y por ejemplo trabajo con Mac y Adobe Audition, porque no tiene la grabadora del formato de Apple. De Apple, exactamente. Y no, ahí hay que joderse. Ahí es. Y sí, eso es justamente lo que nos venden las empresas, que no puedes, sí. Si te compraste una Mac, tendrías que tener todo Mac, cosa que es mentira, pero tratan de jodernos la vida lo más que puedan. No, ahí ya traté de grabarlo a la mejor calidad que puedas en WAV. Sí. Por más que te ocupe mucho espacio, si estás grabando algo, tenés 50 memorias y mucha batería. Pero trata de grabarlo en el mejor formato original que tengas, en la mejor calidad de sonido y después pasarlo a tus programas. Pero lo que sí puedes hacer es guardar el original en WAV y trabajar una copia naif en Adobe Audition. Principalmente eso tiene que ver mucho con cómo te van a funcionar los plugins arriba del audio, una vez que lo renderes. Ahí hace la diferencia principalmente. Creo que, Franco, vos tenías muchos problemas con los plugins a veces, comentabas en el escenario. A veces, bueno, sí. Esto no es que te va a solucionar la vida, pero le das como un alivio a tu software y a tu máquina. Después vamos a ver esa parte que te traía muchos dolores de cabeza y que supongo que a muchos. Claro, es re loco porque yo utilizo un programa de Apple en Windows. Sí. Y ahí es donde me surge una duda interesante, o sea, surge una duda teórica ahí. O sea, si yo estoy utilizando un software adaptado de otra plataforma y usando el formato nativo del sistema operativo, ¿qué pasaría si yo, o sea, traslado eso a los formatos nativos reales? ¿Será lo mismo, no será lo mismo? Lo mismo nunca es, ¿sí? Pero... Es bueno, una cuestión de funcionamiento, digamos. No es lo mismo si vos trasladas un programa que es de Apple a Windows, eso afecta a cómo trabaja el programa en sí. Pero abrir un audio y trabajarlo dentro del programa, ¿sí? Es cómo lo va a ir reinterpretando. Cada vez que ustedes abren un audio en un programa de audio, valga la redundancia, y ustedes le ponen play para escucharlo, el programa lo está leyendo, lo está interpretando. Cada vez que ustedes apretan la barra espaciadora y lo escuchan, lo está interpretando y reinterpretando y reinterpretando. Entonces, muchas veces lo que hace el propio programa es tener una memoria. Una memoria fugaz, digamos. Y interpreta ciertos valores y otros valores no los vuelve a interpretar una vez que los interpretó una vez sola. Sobre todo si lo conoce, esos datos que les están dando. No sé si ya los perdí, pero a ver, ¿cómo se los explico? Bueno, para mí está claro, si es la respuesta. Para mí sí está clarísimo. Ok, perfecto. ¿Sí para los demás o no? Sí. Ok. Bueno. No va a ser la misma República de Platón cada vez que la leas. Tal cual. Claro. Salud si lo lee Platón. Claro. Que también va a ser en cada lectura diferente. Sí, porque varía el público. Está bien, pero si él lo lee para sí mismo va a ser la misma. A eso voy, justamente. Si Apple lee sus propios datos para Apple, Apple sabe qué guardar. Windows sabe qué guardar para Windows. Bien. ¿Sí? Si son originales, es que en realidad no es una cosa de que nos cambie mucho el audio o nos cambien mucho los datos. Pero como son empresas, nos hacen la vida imposible a propósito. Para que a vos no te funcione el programa de Apple en Windows, sino que te tengas que comprar una Apple para usar el programa de Apple. Lo hacen constantemente. Y quieras o no te afectan la vida, porque sí hay plugins que se abren más tarde, te toman cierto, sobre todo tiempo te quita. No quiere decir que no se pueda. Antes no se podía, era imposible pensar que un programa de Apple se abriera en una máquina Windows. Hoy en día ya eso no pasa. Bueno, y acá nos venimos a complicar un poco más la vida esta nochecita. Ven esta tabla de datos. Tomás, ¿pudiste abrirlo? Sí, ya tengo. Ok, es la... Número 17. Hay una tabla de datos y tenemos lo que conocemos, es decir, en WAV habíamos hablado de 4400 Hz a 16 bytes, es el mínimo que tiene WAV, ¿sí? WAV, WAIF, cualquier formato que no esté comprimido, original, PCM. El máximo que vamos a obtener en WAV, AIF, PCM, va a ser 96.000 Hz a 32 bytes, ¿sí? Esto es el máximo de frecuencias de muestreo que va a tomar nuestra computadora y el máximo de bytes que va a tomar nuestra computadora. Ahí estamos hablando de audios originales. Pero ahora veamos la tablita de los MP3, que es un audio comprimido. Y nos va a poner un dato más. Ustedes se habrán encontrado con esto de kilobytes por segundo. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es? Pues es de la calidad, ¿no? Bueno, yo supongo, porque hay como, está el de 128. Creo que el máximo es de 320, me parece, de MP3, que según yo es como la... O sea, es que si descargas un MP3, por ejemplo, sea músico, lo que sea, pues por lo menos en esa calidad para que se escuche al menos decente, ¿no? Ok. Pero ahí está la confusión, sí. Ahí, sí, no, hay algo, no tiene que ver con algo, no sé exactamente qué quiere decir, pero con la velocidad ahí de transmisión. Está. Ahí está. Ahí está la confusión. No nos está hablando de calidad de audio eso. Ok. Hasta ahora las muestras, el sampling rate y el bit, sí nos habla de la calidad de audio de un audio, ¿sí? Pero... los kilobytes por segundo nos está hablando de la tasa de transferencia. Es decir, la tasa de transferencia es una medida de cuánto tarda los datos de pasarse de, por ejemplo, la computadora a internet. ¿Sí? O de la computadora a otra computadora. O de la computadora a nuestra memoria. Cuando nosotros traspasamos datos... también perdemos información. Acuérdense, en realidad no es que la perdamos, se vuelve a interpretar la información y cuando cada vez que se vuelve a interpretar la información, hay posibilidades de equivocación. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de computadoras, se supone que son mucho más rápidas que nosotros, no son tan estúpidas como nosotros, entonces no pierden tanto los datos. Pero aún así, la reinterpretación de esos datos se puede perder información. Pero no tiene nada que ver con la calidad. Ahí está. No sé a quién se le ocurrió, no me pregunten, pero a alguien muy malvado se le ocurrió llamar a esto tasa de bytes, para que nos confundamos con los bits. Y además en inglés lo vamos a encontrar como bit rate. Pero no tiene nada que ver con el sampling rate ni con los bits. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, esto es una tasa de transferencia, es decir, un valor que asigna la computadora otro valor más, ¿sí? De los bits que se transmiten por unidad de tiempo. A través de un sistema de transmisión digital, es decir, de la computadora a internet o de la computadora a otra computadora, o la computadora al CD, a la memoria, a lo que sea. ¿Sí? Principalmente esto pasa cuando con los audios comprimidos. Los audios originales no tienen este problema. No, la computadora no tiene tasa de transferencia para los audios originales. ¿Estamos todos hasta acá? Sí. Sí, sí. Okay. ¿Vieron que son malvados? Para ponerle el mismo nombre hay que ser. Lo que me costó entender es. ¿Cuál será la razón? No sé, falta de imaginación. Yo no se lo adjudico a otra cosa. La verdad es que como estas cuestiones suelen estar en inglés y suelen... derivar de teoremas matemáticos, casi siempre responden a nombres, valores preestablecidos para otras cosas, y entonces los conceptos siguen siendo los mismos, aunque analicemos cosas distintas. Es una confusión grande para nosotros, pero dentro del ambiente matemático o físico, ya no hay confusiones, es como nombrar a uno Carlos y a otro Juan. A nosotros nos confunde principalmente donde son cosas que encontramos en inglés. Sí, claro. Entonces, para tener claro, el bit rate, la tasa de transferencia de datos que vamos a encontrar en los MP3, ¿sí? Es la columna de la izquierda. Sí. Y va a ser, lo mínimo va a ser de 16 kilobytes por segundo. Se oye una mierda. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Te adelantaste. No, me salió así y dije, wow, qué asco. Y lo máximo de 320 kilobytes por segundo. Después tenemos el sampling rate, que es las muestras de la frecuencia, que no tiene nada que ver con el bit rate, que es la amplitud de onda, la longitud de onda, perdón, que lo mínimo que vamos a tener en un MP3 son 11.025 Hz. Menos de la mitad de lo que se supone que escucha. No, que sí, escucha. Claro. Tal cual. Bueno, o la mitad de lo que se escucha. La mitad de lo que se escucha, sí. Por eso suena tan mal. Por eso suena tan mal. Esto es en un MP3. ¿Le vas a dar una clase a los vagoneros del metro? eso es. Que venden todos sus discos de MP3 a no sé a cuánto, pero por lo menos a 22.000. Lo máximo que vamos a obtener en un MP3 es 4400 Hz. Imagínense, lo peor que podemos tener en un audio WAV lo tenemos mejor en el MP3. Es nuestro. El 4400 pedorro de un WAV es lo mejor que podemos obtener en un MP3. Yo tengo así 48 que, en un MP3. Sí, podés tener 48, pero en realidad lo que está pasando es que ahí lo único que pasa es que se están dobleteando las frecuencias. No es que el MP3 pueda obtener más información por segundo, más muestras por segundo que 4400. Si vos tenés uno de 48, lo que está pasando es que hay frecuencias dobleteadas. Ok. Bien. Y 96 hay de 96 inclusive, pero no, el audio no va más que 4400. No, siempre realidad. Es la relación que muestra la tabla, o por ejemplo 320K por segundo, ¿podrían tener una longitud de 11.025 o sí? No, eso no existe. Es difícil que lo encuentres así, pero hay quien hace la prueba. Es muy difícil que te lo encuentres así. Bien. Casi siempre son estándares los que se manejan. Entonces, no. Pero puede ser que uno se equivoque o que alguien cambie. Normalmente lo que pasa es que si uno quiere cambiar estos parámetros de esa forma, el programa no te deja. Claro, claro. Si lo querés guardar. Te marca, algo te marca. Sí, te pone error. Directamente sí. No te lo guarda así. Imagínense lo que son, o sea, los programas son dictatoriales como ellos solos. Nos dicen que guardemos las cosas a tal y nosotros seguimos sin saber qué quieren decir todos esos numeritos. Seguimos obedientes, sí. Y otra cosa que tiene el MP3 es que nunca va a estar arriba de 16 bytes. 16 bytes. Acuérdense que lo más alto que vamos a tener en un WAV es 96, perdón. Así que imaginen la porquería que es el MP3. Bueno. sí, hoy se me enojaron a la mañana. No, ahora vamos a ver. 4100, digamos que... Sí, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Que a la mañana se me retobaron unos cuantos, ¿eh? Pero los convencí. No, yo estoy de acuerdo. Lo mío pasa por una cuestión filosófica de la defensa del MP3. El MP3 es un cambio, una ruptura de paradigma en el año 2000. Es por eso que lo defiendo. Pero había gente que desde antes trabajaba con compresiones y con muy buenas calidades. El MP3 se quedó como un estándar, lo hicieron los alemanes. Entonces todo el mundo se iba a Fraunhofer. ¿Sí? Bueno, hasta... sí, nos vendieron el era como lo que hablábamos del Dolby la vez pasada. Exactamente. Nos vendieron una marca y la compramos. Y la recordamos. Es como, yo les decía hoy, a los chicos de la mañana. Digo, es como comprar mayonesa Hellmann's. Vas claro. a Hellmann's. Pero ahí existen otras mayonesas y tienen otros sabores y son mejores inclusive. Pero uno va y pide Hellmann's. Claro, me la hago yo. Mi loco. El doble. Tal cual. Tal cual. Un compañero de la mañana que hace unas analogías increíbles, de todo me hace una analogía de que yo me quedo, wow, sí, tenés razón. Me hubiera explicado así. Me decía, y es como comer comida rápida o que alguien venga, te prepare la cena, te invite a comer, te ponga a la mesa. Es exactamente igual. No es que uno no coma comida rápida. Pero también existe alguien que prepara la comida, es algo distinto, uno degusta distinto la comida. Bueno, espérenme 2 minutos. Ok. Es que esto lo había guardado a la mañana, y si no usted. Si yo les muestro esta placa, ¿qué leen? Farm Studio. ¿Qué es? ¿Qué dirá? Farm Studio. ¿Qué dirá? Formatos de audio. Perfecto. Si a nosotros nos sacan ciertas letras, nuestro cerebro pone las letras que nos están sacando de la oración automáticamente. Ahora cada vez más con esta cuestión de los mensajes de texto. Sí, no hace falta poner toda la frase. Si nos sacan algunas letras, nosotros entendemos la frase. Bueno, así trabaja la compresión. La compresión lo que hace es sacarnos datos y cuando se reproduce ese audio y la máquina entiende más o menos lo que está diciendo ese audio y lo reproduce con la mayor fidelidad posible, ¿sí? Pero ese dato que le sacamos, ya se lo sacamos, no existe. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Se recupera. Claro, y ahora si lo miro más detenidamente, me parece que formatos de ruido debería decir, porque dice huido, no dice audio. Tienes razón, porque yo me confundí en ponerlo, y mirá. Pero en la primera de cambio, o sea, lo primero que leí fue audio, pero después si pudiera volver a escuchar, capaz que empezás a detectar. Tal cual. Si escuchás con otro tipo de atención. Sí, ahí está la diferencia, justamente en eso. Qué error, ¿no? Yo lo escribí mal, pero el cerebro tuyo ya lo interpretó de otra forma, porque ya lo tenía registrado. Esos son los uh-huh. errores que también comete la máquina. No es que la máquina no cometa ningún error. ¿Sí? Uh-huh. Y ahora, ¿qué se lee? ¿Se puede leer lo mismo? No, menos. No. Cuanto más datos le sacamos, cuanto más compresión hacemos en el audio, pasa exactamente lo mismo. Cuanto más datos, más difícil es reinterpretar para la máquina los datos, ¿sí? Esos audios, cómo se escucha finalmente el sonido. ¿Se acuerdan de la canción que escuchamos en la clase pasada? Sí. Yo sé que es media pedorra y lo que ustedes quieran, pero para los que la escucharon, que fueron dos, hay dos que la escucharon y dos que no. Entonces, seamos equitativos y volvamos a escucharla. ¡No! ¿Te parece? Sí. No, la idea también es que le escuchen para detectar qué es lo que les acaban de sacar en esos audios. Claro. Hay cosas que se las sacan por completo. Sí. Eso es un audio que tiene batería, tiene guitarra, tiene voz, tiene coros, tiene audios agudos y audios graves. Y van a ver que no es tan así. Que en el MP3 no se escucha todo eso. Uh-huh. El audio, no sé si tú lo tienes, Valeria, se llama, son dos canciones, está en materiales clase 2. ¿Lo llegas a tener? Y por ejemplo, sí, no valdría... Sí. ¿Puedo hacer un poco de trampa? ¿Puedo verlo con un analizador? Sí. Perfecto. ¿Está uno en MP3 y uno en WAV? Sí. Se llama What I Do. Es. Tomás, ¿tú lo tienes? Perdón. Creo que no. No, es que acabo de hacer limpieza de mi máquina. Seguro está en mi disco duro, pero no lo tengo. Ok, espera que te lo paso. Sí, dime, Elo. Que siempre la analogía que yo hago con el MP3 es, por lo menos en la primaria en Buenos Aires nos hacían hacer, tomabas una foto y la cortabas todas en tiritas, ¿no? Y las ponías una junto a la otra y la imagen estaba completa. Luego ibas sacando unas tiritas y el ojo reconstruía la imagen y seguías viendo la imagen. Pero en la medida que ibas sacando más y más tiritas, el ojo ya no logra completar la información, ¿no? Y entonces ya empiezas a perder la posibilidad de comprender de qué te está hablando esa imagen. Y es como lo mismo que hace el MP3, va quitando frecuencias, va quitando ciertas cosas que hace que llegue un momento que es... Está lindo eso. Esa forma para explicarle a los chicos, o sea, y a la gente también. Sí. Está buena esa forma. Está muy bueno. Me gusta. No la tenía esa. Sí, es que me lo hacían hacer y me encantaba eso de en qué momento dejas de ver la imagen. Tal cual. Sí. Sí. Qué bueno. No me lo imaginaba poder hacerlo así. Está... Espérame un minuto que ya me perdí. Está buena, me gustó la. Voy a tratar de hacerlo, a ver si me sale. Sí, porque si lo haces con una foto es totalmente más gráfico. Sí, y uno no se da cuenta de todo lo que uno pierde, ¿eh? No, porque además el cerebro instantáneamente te engaña y te dice, te reconstruye la imagen o el sonido. Pero ya cuando lo comparas dices, ah, no, sí se ve peor. Pero ojo, yo también soy obsesiva, pero también es una cuestión de escucha, de cómo acostumbras a tu oído. Ajá. Yo tengo una facilidad para reconocer MP3 que a veces, o sea, me siento mal porque no puedo escuchar cosas, no la disfruto. Claro. Está jodido, no es lindo. Cuando uno... A veces es mejor no saber ciertas cosas. Porque pues hay cosas que uno las puede escuchar y que no necesitan esa calidad de sonido tan determinante. Incluso hay cosas que uno... que el oído no se daría cuenta si está en MP3 o en WAV. Sí. Exacto. Sobre todo si está en la calidad más alta. Tal cual, sí. Sobre todo si es voz, por ejemplo. Y la verdad también tiene que... No olvidemos que es un fenómeno perceptivo, ¿sí? Que es un fenómeno sensorial. Entonces, depende mucho de dónde estemos poniendo la atención. Si estamos poniendo la atención a la letra de la canción y no a los sonidos específicos y a los instrumentos específicos, la verdad es que no te va a molestar. Por eso hoy me decían de los chicos que escuchan banda con el iPod en la calle, sin parlantes, digamos, sin audífonos, en los propios parlantes del celular. Y bueno, ahí era una cuestión de identificación y de escuchar la letra de la música, no la música en sí. Claro. Esperen un minutito, se está subiendo okay. Tomás. Y por ejemplo la cuestión, okay, nada más una pregunta. ¿Qué pasa con el WMA, el que es de Windows, o el de Mac, el MPG4? Okay, ahora hasta para allá vamos. Mientras se suben los formatos para que él los tenga Tomás, vamos a seguir nosotros con la clase, así avanzamos, si no nos quedamos ahí, ¿sí? Escuchamos los audios para los que quieren escucharlo con tantas ganas como Franco y... No, pasen esto. Bueno, ya me abrí el analyzer, así que ahora lo voy a checar con el analyzer. Ok, perfecto. Vamos a seguir un poquito más con la clase y después escuchamos todos, así no nos atrasamos tanto. Bueno, esto que estamos diciendo de los sonidos, ¿sí? Y de la compresión, y que vamos a escuchar ahora qué es lo que nos falta de esos sonidos, ustedes tienen que pensar que el 90% de la población mundial escucha sonidos comprimidos. No escucha los audios originales. Hoy en día, el 90% es un montón, chicos. La cantidad de información sonora, de frecuencias que se pierden, de instrumentos que no escuchamos, es increíble. Y nadie dice nada. Porque realmente, si uno está mirando, por ejemplo, en YouTube un video, ahora que uno puede verlo en HD, tenés la posibilidad de ponerlo en HD. Sí. Y verlo bien. La gente se da cuenta de la diferencia de ver un video en, a 320 píxeles que a 1080 píxeles. Nota la diferencia. Y con un botoncito, con un simple botoncito, sube la calidad del video. Hoy es muy raro que si uno tiene la posibilidad de ver un video en HD, se quede mirando el video pedorro. No es común que pase eso. Uh-huh. En cambio, con el audio nos damos cuenta. La gente no le interesa. Y no le interesa no porque la gente es vaga y entonces no se baja el audio que pesa más y demás. No se da cuenta de lo que está perdiendo. De lo que está perdiéndose. En video es mucho más fácil darse cuenta cuando algo está pixelado. Pero en el audio, si no empezamos a... Digo la palabra enseñar porque es la que me sale, pero en realidad es a... hacer más sensible la escucha, ¿sí? La gente va a perder esa posibilidad. Y nosotros como diseñadores de sonido, la verdad es que cuando uno está diseñando un audio, le pone toda la onda que se escuche lo mejor posible. Y que después vengan y te lo bajen en MP3, lo pasen por la radio y se corte. No escucha nada de todo ese trabajal que hubo. Si no empezamos como a cambiar las formas de escucha de nuestros oyentes, la verdad es que perdemos nosotros... en gran medida pierde todo nuestro trabajo. ¿Sí se entiende para dónde voy? Como que trabajamos al pedo. Como que trabajas al pedo, trabajamos lindo para nosotros. Y después los demás, y nosotros somos nosotros en radio, pero estoy hablando de los músicos, la falta de respeto que hay hoy en día a todo un grupo de músicos que aparte de saber tocar un instrumento, se encierran durante horas y días y semanas en un estudio. Y después está el ingeniero de sonido, que le pone toda la onda a grabar, a mezclar y qué sé yo. Y después está quien lo graba y demás. Y después nosotros venimos en la radio, agarramos eso, lo comprimimos a MP3, lo subimos en MP3 a internet y pretendemos que nuestro oyente escuche algo. No tiene mucho sentido. Si vamos cuidando un poquito las formas, ojo, no estoy diciendo que todos tengamos que comprarnos los CDs originales, porque ahora vamos a ver que no es tan así. Pero sí entender por los procesos que pasa el audio y saber cuánta información le estamos sacando y cuán cuidadosos podemos ser con eso, porque son cuidados nada más que tenemos que tener. Y sobre todo tomar decisiones. Como decíamos recién, capaz para escuchar algo que nos gusta por la lírica que tiene, no necesitamos escuchar un WAV con todos los sonidos. Nos conformamos con escuchar a alguien, a esa persona cantando o hablando. Y para eso sirve el MP3. Ahora, si vamos a pasar ópera por la radio, no podemos ripiar un CD de ópera y después pasarlo por la radio, porque la verdad es que estamos... y creer nosotros que estamos dándole al oyente una forma de escucha nueva y un... No. No sé si se entiende a dónde voy. Sí. Clarísimo. ¿Sí? Se me quedaron todos muy callados. No, para está bien. Estamos de acuerdo. Ok. Para esto me gustaría hacer como un pequeño recorrido, porque no es que ahora resulta que tenemos que ocupar del audio y de la calidad del audio y nunca nos ocupamos de esto. Esto no es nuevo, la gente se ocupa de la calidad de audio. si les llamamos la atención, que esto también pasa en lo digital, ¿sí? Y no es que lo digital es mágico y porque es mágico se escucha todo bien, porque es digital se escucha todo bien, sino que le llamamos la atención, la gente realmente toma ciertos comportamientos frente a eso que va a escuchar. Acuérdense de lo que pasaba en los años 60 con el vinilo. Para escuchar realmente un vinilo, y la gente, no sé si ustedes, alguno de ustedes es melómano y tienen vinilo, si le gusta escuchar con vinilo, se lo recomiendo. Sí, aquí tenemos un montón de vinilos. Ah, tú me decías, Valeria, tenía sí, no sé sí. cuánto, como 1000 y pico de vinilos, una cosa así. Sí. ¡Ay, qué zafada! Sí, acá están todos zafaditos, ¿eh? No me... Pero además, con mi compañero tenemos aquí la bandeja. Uh-huh. O sea, si quieren, en un rato les llevo el micrófono hasta un vinilo y escuchan un vinilo. Está todo armadito. Sí, sí, sí, escuchamos, generalmente escuchamos música en vinilo. Está bueno. Está bueno. Que o sea, es más cálido, eso es más cálido, no sé cómo definirlo. Para mí es más cálido que el digital. Sí, tiene otra cosa completamente distinta. Es, ahí estás, en la onda la onda de sonido del vinilo es muy parecida a la onda de sonido original. Es como la del micrófono. Es una onda de audio, de sonido, perdón. Es una onda de audio eléctrica. Entonces, la onda de sonido se asemeja muchísimo a la onda original. No le saca información. Pero cuando estábamos escuchando con vinilo, lo que normalmente se ocupa, y no me dejarán mentir los que escuchan, es el tipo de cabezal o cápsula, que es esa cosita rojita que ustedes ven como en la foto, tiene que ser de buena calidad. Depende de eso, cómo se va a escuchar el vinilo. Claro. Igual del material que está hecho la púa, ¿sí? Según hay algunos que son diamante, aleaciones, hay distintos tipos de púa. Y según la púa también es la calidad del disco. Otra de las cosas que definía la calidad del disco, que define la calidad del vinilo, es la pasta con la que está hecha el disco en sí, el vinilo en sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, si ustedes van a escuchar un disco de los Beatles comprado en el Reino Unido, es muy distinto escuchar un disco de los Beatles editado en Argentina o en México. Se van a dar cuenta que los vinilos editados en Argentina, sobre todo en esta parte del mundo, no es por desmerecer nada, pero era algo que pasaba sobre todo con vinilos extranjeros, es que sí, tal cual. La pasta se reutilizaba. Los vinilos que no se vendían antes, agarraban, se volvía a hacer la pasta con esos vinilos y se grababan los nuevos. Entonces te quedan grumitos en la pasta. No sé si alguien hizo la prueba de escuchar uno nacional y uno extranjero. Ya con el precio se van a dar cuenta la diferencia. Sí, sí, son distintos. ¿Se me fueron todos los demás? No, estuve acá. Ah. No, es que hace mucho que no tengo un vinilo ni tengo tocadiscos, entonces mis aportes no son muy actuales. Tranqui, no, yo me acuerdo que mi papá es también un melómano y que es coleccionista de vinilos, y él tenía un disco de Bob Dylan. Mi primer disco vinilo fue uno de Bob Dylan, y era el que yo me podía comprar, que me salió 15 pesos argentinos, que sería que como $2, $3. No, más, como $5. Para mí era una barbaridad de plata, pero el original de mi papá, de Bob Dylan, salía $200, $20, perdón, 200 pesos argentinos. Y el mío, mi vinilo de Bob Dylan se escuchaba, era, se escuchaba con unos ruidos, un ruido de fondo increíble. El de mi papá era impecable. Yo me acuerdo que era todo lisito. Obviamente no me lo dejaba tocar. No, obvio. Te yo corto tenía, los dedos. Sí, yo tenía el mío. Si querés escuchar, escucha el tuyo. El mío, obviamente, a las 2 semanas estaba todo rayado, y etcétera. Bueno, otra de las cosas que nos fijábamos del vinilo eran a cuántas revoluciones corría el disco. ¿Se acuerdan de las 78 revoluciones por minuto y demás? ¿Mm? Y el tipo de altavoces con el que se escuchaba era muy importante. En Argentina está el Wicofon, que ustedes se deben acordar. Uh-huh. Sí, que se escuchaba bastante pedorro. Justamente, que ahora se reivindica el Wincofon, incluso sacaron un Wincofon nuevo en el año 2000. Acá se llamaba, Tomás, el Wincofon, que es este tocadiscos del que hablo, Sonorama, vos, era un tocadiscos para amas de casa. Tomás se fue. Ya estoy, perdón. Ah, ok. Ya estoy. Es que estaba hablando, sí estaba respondiendo, pero listo. Había puesto el silencio a mi micrófono. Ah, ok, no tranqui. ¿Te acordás de ese disco? ¿Cómo se diría en México? Sono. Era un tocadisco. Después te paso el dato. Había un Wincofon, que es un tocadisco de ama de casa, digamos, que ahora se puso muy de moda, pero es para tenerlo de decoración. No sirve para otra cosa. Bueno. Avancemos, porque si no me voy a quedar en la charla nada. Espera. Después, en los años 70, estaban los cassettes de 8 tracks. ¿Alguien tuvo en su mano un cassette de 8 tracks? Yo. ¿Sí? Sí. Los magazines. Los magazines, tal cual. Los magazines. Eran cassettes grandes con una cinta ancha que venía cortada en 8 tracks. Y lo que daba calidad a esa grabación era el rodillo en donde se enrollaba la cinta. Dependiendo de la calidad de rodillo, de plástico del rodillo que tuviera la cinta, era la calidad del cassette. A las importadas siempre eran mejores que las nacionales, pasando un poco como lo del disco. Y también tenía que ver la calidad de la cinta magnetofónica, qué aleaciones de metal tenían las cintas. La de hierro era la de mejor. Incluso hoy me decía una compañera de la mañana que ella tenía de cromo, que esa era como la mejor de las mejores. Pasamos al cassette, que todos lo deben conocer, ya los 80 están más o menos cercanos. Sí. Acá también la calidad de audio dependía de la cinta magnetofónica, que cambiaba la calidad según la marca, según las aleaciones, hierro, cromo era también una de las mejores para grabar, sobre todo. Cambiaba el cabezal del reproductor de audio. ¿Se acuerdan que había que limpiarlo? Sí. Si no lo limpiabas, te enganchaba el cassette. Pero era el rodillo el que te enganchaba la cinta. Tenías que limpiar el rodillo. El rodillo, pero y también el cabezal, porque si no, no, como es magnética, si no limpiabas el cabezal, te podías desmagnetizar el cassette. Incluso no lo podías apoyar en lugares que o cercanos que tuvieran o que fueran otros aparatos eléctricos o que tuvieran metal. Nunca se les desmagnetizó un porque cassette. Se empieza como a borrar, ¿no? Uh-huh. Empieza a tener espacios de silencio. Sí, tal cual. Sí, eso es como es hierro, todo magnetizado, es imán, se desimantaba. Nunca me pasó eso. ¿No? No, ¿ven? A mí se me han borrado cassettes. 10 años de radio con cassette y nunca pasó eso. Wow. Sí, a mí sí me pasó, ¿eh? Nosotros en la radio usábamos estas bobinas de, no sé, supongo que un motor o de algo. Se enchufaba, ponías el cassette encima para borrarlo completo y usarlo otra vez. Ajá, tal cual, sí. Ahí lo borrabas. Le pasaba un imán. Sí, exacto. Le pasaban un imán y te volvías todo a cero. Exacto. Qué magia. No, qué tiempos. Eso nosotros lo teníamos prohibido en la radio, porque te hacía pelota la cinta. Ah, y sí. Y nosotros lo usábamos para algunas cosas, nada más para las cosas, como eran, como fragmentos de entrevistas que eran como si fuera el final, que pones fragmentitos de cada entrevista, solo para eso. Y por otro lado, eran caros los cassettes en esa época, chicos. Sí, sí. Radio comunitaria, no, había que ahorrar. Había que ahorrar. Había mucho reciclaje de cassettes. Y sí. Tal cual, después tiramos toneladas de esas cosas. Bueno, llegamos a los 90, el CD, el maravilloso CD. Bueno, lo que creímos que era maravilloso. ¿Se acuerdan que también teníamos que ocuparnos del CD? Es decir, lo teníamos que mantener limpio, si no se nos rayaba. Teníamos que tener calibrado el láser. ¿A quién no se le descalibró el láser del CD? Que íbamos a los técnicos y te decían, no, es que el láser está descalibrado. Y uno decía, sí. ¿Qué carajo es eso? Incluso teníamos que ocuparnos, no sé si alguno, hoy me decían que todavía había una chica que tenía un reproductor de CD, que se transporta, ¿cómo se dice? Pierdo palabras. Un Discman. Ahí está. ¿Alguien tuvo alguno? Sí, claro. Sí. ¿Se acuerdan que había que poner un Walkman para escuchar música en la calle? Tal cual. Pero el Walkman uno lo podía tener en cualquier posición, pero el Discman no. No, el Discman no. El Discman había que ponerlo en posiciones ridículas para que se escuchara el CD. Porque luego saltaba el disco, salte. ¿No? Tal cual. Y había unos que ya traían esta función que no creo que era anti-shock, se llamaba, para que supone que venían protegidos para que no te pasara eso. Tal cual, justamente. Bueno, eso lo que hacía era mantener supuestamente equilibrada la capacidad de rotación del disco. O sea, que rotara de forma uniforme. Justamente para que no produjera saltos. Bueno, no sé, a mí nunca me funcionaba esa función del anti-shock. Una de las cosas que uno piensa es que el CD antes de lo digital era como el formato análogo, ¿sí? En realidad el CD es digital, pero el formato físico, más que análogo, perdón por la equivocación, el formato físico que de mejor calidad de sonido. Pero un CD tiene una frecuencia de muestreo de 4400 por 16 bytes. Es el CDA. Ajá. Es el CDA. ¿Y la cinta de carrete abierto? La cinta de carrete abierto es análoga. Ajá. Es como lo del micrófono, no, este es digital, por eso tiene frecuencia de muestreo. Claro. La cinta de carrete abierto es análogo. Uh-huh. Dependerá la frecuencia de muestreo cuando la pases a digital, pero mientras sea análoga y quede en el carrete, puede, ojo. Depende de la imitación, igual que las otras cintas, igual que la cinta del cassette. Uh-huh. Depende de la imitación de los de la cinta, de la aleación de la cinta y de la imitación. ¿Hasta aquí estamos entendiendo para dónde vamos? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Acá se produce con el CD el quiebre. Dejamos lo análogo, todos los cassettes, los discos y el sonido análogo, y pasamos al sonido digital. Y si se dan cuenta, el primer paso del sonido digital es al peor sonido digital posible, 4416 bytes. O sea que ya empezamos a escuchar con pérdida. Es verdad que cuando muchas grabaciones que estaban en cinta de carrete abierto las pasan a digital, los ingenieros de sonido las mejoran, les ponen más ecualización, incluso hay muchas cintas que pasaron de ser de mono a estéreo, por ejemplo. Hay una, en YouTube van a encontrar unos videos de CDs que pasaron de los Beatles, de discos que pasaron de mono a estéreo, y van a ver todo lo que se perdieron, casi igual que en los MP3. Es increíble, hay sonidos que no existen, voces que no se escuchan. Es tremendo. Sí, es muy interesante hacer. Por eso quien tiene el vinilo original siempre va a defender el vinilo. Finalmente, ya los dejo. Del 2007 al 2010, el 20% de la población mundial, más o menos, estaba empezando a escuchar en digital. El 90% estaba escuchando, del 80 al 90% seguía escuchando en formato físico. Es decir, seguía escuchando CDs, cassette, disco vinilo, ¿sí? Miren este gráfico. Del 2010 al 2011, en un año, el 90% de la población mundial se volcó a escuchar todo en formato digital. No tuvimos tiempo de procesar qué era lo que había que aprender de ese formato digital. Automáticamente nos lo vendieron y lo compramos. Entonces es muy difícil reeducar el oído para empezar a escuchar las cosas digitalmente. El cambio es abrumador, es en un año. En un año tiramos todos los vinilos, todos los CDs, todos los cassettes. ¿Se acuerdan de Bobby Flores? El radialista. Le explico a Tomás. Bobby Flores es un personaje de la radio argentina, un melómano, que sabe mucho de rock nacional y de rock en general, de blues, o sea, sabe mucho de música. Ok. Y él en una entrevista dice que una vez le trajeron de Estados Unidos, en el 2009, un CD de audio. Y cuando lo vio, dijo, no, esto guardaba mucha más información, era muchísimo más chiquito de tener un vinilo. Ese mismo día que le trajeron el CD, vendió toda su discoteca de vinilos entera, no, íntegra. No. Se compró un Jeep. Porque dijo, esto no va a valer nada. Y se compró un auto muy bueno. Dice, en la entrevista comentaba que todavía lo tenía. Dice, sí, yo tenía una discoteca tan grande que lo primero que dije fue, vendo todo esto y antes de que alguien se avispe y bueno, saco un rédito. Porque era lo que venía. La verdad es que lo que hace Valeria de escuchar vinilos hoy en día no lo hace todo el mundo, sobre todo una cuestión de espacio. No sé cuántas veces te has mudado, Valeria. Unas cuantas, y fue siempre un tema. Y los discos, los discos, sí. Tal cual. Bueno, ahora vamos a... ¿Ahora podemos escuchar el audio? ¿Lo tenés, Tomás? ¿Lo pudiste bajar? Sí. Perfecto. Bueno, está ya casi. ¿Cuánto le falta? Híjole, es que tengo que estar lentísimo. No, pero sí lo escuchamos. ¿Sí? Si no, yo escucho bueno, los comentarios, si no lo escucho después. Un ratito. Ok, sí. Perfecto. Bueno. Apaguemos todos los micrófonos y escuchemos el audio en MP3. ¿Sí? Ok. Ok. ¿En MP3? En MP3.